Están triste todo el lunes sin ti. Martedí, qué vacío queda el martes sin ti. Miércoles, lo que haré contigo, hablar solamente por teléfono. Jueves volveré a llamar, viernes también. Más sábado será, por fin nos veremos. Juntos bailaremos y nos besaremos. Más sábado será, felices seremos y nos hablaremos de amor. Más sábado será, por fin nos veremos. Juntos bailaremos y nos besaremos. Más sábado será, felices seremos y nos hablaremos de amor. Lunes ya se vuelve a trabajar otra vez. Martes y se vive de esperanza otra vez. Miércoles un besito te daré solamente por teléfono. Jueves volveré a llamar, viernes también. Más sábado será, por fin nos